Lo adelantábamos hace un ratito nada más, ya estamos en comunicación con Mercedes Trimarchi. Ella fue diputada provincial por Buenos Aires desde el 2024, legisladora por CABA. Buen día, Mercedes, ¿cómo estás? Alejandro y Pamela, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día. Me olvidé decir que por el Frente de Izquierda. Buen día. Así es, por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad. Ahí está, completa la presentación. Ahora sí, faltaba esa información importantísima. Bueno, Mercedes, esta comunicación tiene que ver con una noticia que se daba a conocer en el día de ayer, donde felizmente liberaban a los tres argentinos que estaban presos en Israel. Tres argentinos que eran parte de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria al pueblo palestino, a la Franja de Gaza. ¿Querés contarnos un poco? Sabemos que estuviste en esta tarea, ¿no?, de liberar a estos compañeros. Sí, la verdad que es una noticia muy importante, porque estuvieron 6 días incomunicados. El 1 de octubre fue interceptada toda la flotilla, que recordemos para la audiencia, la flotilla Global Sumud es una misión pacífica humanitaria que involucra a ciudadanas y ciudadanos de 44 países en decenas de barcos y cientos de activistas que, como bien vos decías, intentaban llegar a Gaza con alimentos, con agua potable y con medicamentos para acercárseles a una población que está asediada por el bloqueo del Estado sionista. Fueron interceptados el 1 de octubre, incomunicados, fueron detenidos en una cárcel de máxima seguridad en el medio del desierto, y finalmente, gracias a la presión popular, aquí hubo movilizaciones masivas en nuestro país, pero en diferentes ciudades del mundo. Digo, hubo una huelga estudiantil en Madrid, una huelga general el 3 de octubre en Italia, ¿no? Y que todos estos reclamos, lo que pedían y lo que siguen pidiendo es terminar con el bloqueo, terminar con el genocidio al pueblo palestino y, en este caso, que liberen a todos los detenidos y detenidas de la flotilla. En esta flotilla viajaban, como bien decías, tres argentinos. Yo tengo el orgullo de decir que mi partido, Izquierda Socialista, y junto a su organización internacional, que se llama Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, tuvimos 2 representantes en esa flotilla: el actual diputado nacional Juan Carlos Giordano y el diputado provincial, mandato cumplido, Ezequiel Perecini, quien sí estaba dentro de los detenidos que finalmente liberaron ayer y que hoy van a estar llegando a Ezeiza alrededor de las 8:30 de la noche, nuestra hora, junto a Celeste Fierro y Carlos Bertola, que estos serían los tres argentinos que estaban detenidos. Sí. Mercedes, bueno, varias consultas. Una, no sé si ya tuvieron la posibilidad de dialogar con estos compañeros y compañeras, narraron un poco qué vivieron, cuáles fueron las condiciones en las que estuvieron, si tuvieron que atravesar, más allá de que obviamente uno puede presuponer que estar preso en estas condiciones, incomunicado por varios días, debe ser algo tremendo. Pero ¿pudieron dialogar algo más? Mirá, nosotros tuvimos contacto, yo particularmente tuve contacto con Ezequiel en el día de ayer, cuando fueron liberados, una vez que pasaron la frontera hacia Jordania, a través de un teléfono celular que se lo facilitó la cónsul uruguaya en Jordania. Y el relato que tenemos es que estaban bien, que estaban contentos por haber sido liberados y que habían sido días muy duros, y ese es el relato. Todavía no hemos podido conversar, incluso hoy seguramente van a brindar una conferencia de prensa desde Ezeiza y contarán un poco más acerca de esas condiciones tan duras que vivieron. Claro. Porque lo cierto es que, fíjate, con el nivel de ansiedad que pasamos estos días, porque, como bien vos decías, yo estuve encargada de el diálogo con Cancillería Argentina, la tramitación y demás. El relato que teníamos del cónsul argentino que fue a verlo a la cárcel era, están bien, les dieron ropa nueva, tienen colchones, tienen acceso a agua potable, etcétera, etcétera. Ahora, el relato, a medida que iban liberando a los detenidos, porque empezaron a liberar a los de Europa, era más bien lo opuesto, ¿no? Maltratos, no tenían acceso a agua, esposados, incluso que durante la noche los despertaban apuntándolos con láser, o sea, toda una tortura también psicológica producto del encierro y demás. Entonces, esas contradicciones en los relatos, uh-huh, a mí particularmente me preocupaban un montón. Claro. Y cuando Ezequiel me dice, bueno, fueron días muy duros, yo interpreto que claro, lo que significa esos días duros. Pero bueno, la precisión, el detalle y demás, lo vamos a conocer seguramente hoy cuando podamos finalmente verlos personalmente, uh-huh, cuando lleguen. Y bueno, pero como bien nos transmitían a través del relato, más allá de la dureza de las condiciones de detención, lo cierto es que aquí hay un pueblo que está siendo masacrado, que está siendo exterminado, producto del Estado sionista. Entonces hay que continuar con la pelea para el fin del genocidio y para que, como dicen, ¿no?, el pueblo palestino triunfe en su necesaria supervivencia, ¿no? Porque estamos, uh-huh, hablando de un genocidio que todos los podemos ver a través de las pantallas. En estos 2 años, ¿no?, donde se intensificó ese genocidio, vimos cómo se bombardeaban edificios, cómo se bombardeaban escuelas, cómo se bombardeaban hospitales y hasta centros de refugiados. Incluso se está utilizando el hambre como arma de guerra. De hecho, por eso la ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, lo que llevaba eran alimentos, medicamentos y agua potable, que es lo que hoy está necesitando, en este caso, el pueblo de la Franja de Gaza, el pueblo palestino, producto de este bloqueo por parte del Estado de Israel. Exactamente, muy claro ese relato. Y también recordemos que la empresa Mekorot, que es una empresa israelí, ya está en nuestro país. Y bueno, esto que vos decías, ¿no?, utilizar el hambre justamente como un motín de guerra, y el tema de la escasez del agua también, ¿no? Vemos cómo Israel tiene sus piletas llenas, repletas de agua, mientras que el pueblo palestino se muere de sed. Tremendo. Sí, totalmente. Es muy importante lo que decís de la empresa Mekorot, que ya está instalada en nuestro país, que ha firmado convenios con las provincias de cada, o sea, de nuestro país, y ese agua es el agua que Israel le saca a los palestinos y la vende en el resto del mundo. Y encima la venden como un milagro, porque el eslogan, ¿no?, de esta empresa es como el milagro del agua en el desierto, bueno, o algo así, pero en realidad ningún milagro, es producto del saqueo y es producto de que ese agua se la están robando a los palestinos. Entonces, uh-huh, está muy bien la denuncia, porque de hecho acá hay una complicidad enorme de los gobiernos del mundo en general. De hecho, por eso las flotillas son ciudadanos que hacen lo que los gobiernos no hacen, ¿no? Que es justamente romper relaciones con el Estado de Israel, a llevar ayuda humanitaria al pueblo de Gaza. Y los gobiernos no salen de declaraciones, ni hablar, claro, que justo nuestro gobierno en Argentina directamente se abraza, ¿no? Ya ni siquiera es el doble discurso de quizás otros gobiernos. Pero, uh-huh, bueno, amén de toda esta situación, la empresa Mekorot está en Argentina, y el que se encargó de llevar este contrato y firmarlo con distintas provincias fue Guado de Pedro, uh-huh, que no tiene quizás nada que ver con La Libertad Avanza, es de otro espacio político, del espacio peronista, pero es quien se encargó de llevar hace unos años atrás, provincia por provincia, y ser el vocero de esta empresa Mekorot. Entonces, es importante también la denuncia, porque acá hay una complicidad enorme de los distintos gobiernos, y que incluso en años anteriores han sido los portavoces, como en este caso, de la empresa de agua Mekorot. Uh-huh. Así es. Mercedes, consultarte si hoy está prevista, entonces, decías, a la llegada de estos compañeros que fueron liberados, ¿está prevista una conferencia de prensa? Sí. El formato, yo digo, de hecho va a ser una conferencia de prensa porque nosotros vamos a ir a recibirlos como compañeros, pero ya ayer en la movilización que hubo Plaza de Mayo, que fue fantástica, que fue masiva, ya muchos periodistas nos decían, nosotros vamos a ir, queremos cubrir la llegada, así que sí, todo lo que se está armando es un recibimiento y a la vez que ellos puedan contar, narrar con su propia experiencia y van a hablar. Entonces, uh-huh. bueno, es importante también esa cobertura porque yo creo que tienen mucho para decir, para aportar, sobre todo, digamos, en un contexto de que han sido muchos días, ¿no? No solo los últimos 6 de la detención, sino que fueron 30 días que estuvieron navegando por el Mediterráneo. Por ejemplo, Ezequiel Perecini cumplió años el 7 de septiembre arriba del barco Sirius. Entonces, bueno, digo, debe haber también mucho de esa solidaridad internacional que se debía en los barcos, porque, insisto, ¿no? Ciudadanos de 44 países, y que la ayuda o la organización que había alrededor de la Global Sumud implicaba de mucha participación en la tierra también, claro. Con el puerto de Barcelona, el puerto de Túnez, o sea, realmente fue una movida impresionante donde hubo miles y miles de personas involucradas, más allá de los que efectivamente 500 que fueron navegando, ¿no? Entonces uh-huh. toda esa experiencia también es linda, sobre todo en un contexto donde te quieren decir que el fin de la humanidad, que ahora el narcisismo, que el individualismo y la mar en coche, y acá hay miles y miles que se plantaron frente a un genocidio, que se plantaron frente a la inacción de sus propios gobiernos y iniciaron una empresa titánica que es atravesar el Mediterráneo llevando comida, medicamentos y agua, y eso me parece que es digno de celebrar uh-huh. y de saludar y de seguir profundizando como seres solidarios, humanitarios, y profundamente sensibles frente a un genocidio. Entonces me parece que eso también es para reivindicar que eso está pasando ahora también, como contracara también. Exacto. De lo que no hacen los gobiernos. Claro, claro, que no todo está perdido, ¿no? Tenemos humanidad todavía. Mercedes, muy clara, muchísimas gracias. No sé si te queda algo más por agregar. No, eso, simplemente que la lucha contra el genocidio sigue, está vigente porque el Estado de Israel es un enclave imperialista, está siendo apoyado por Donald Trump, por Milei, que lo abraza, a Netanyahu, que es un criminal de guerra, que es un genocida, pero del otro lado tenemos esta respuesta colectiva, masiva y profundamente humanitaria que tenemos que reforzar, porque seremos nosotros quienes le pongamos fin a este genocidio con nuestras acciones y haciendo lo que los gobiernos no hacen, en este caso visibilizando y denunciando lo que está pasando ahora, un genocidio en la Franja de Gaza y contra el pueblo palestino. Por eso, como dicen ellos, bueno, Palestina va a ser libre, Palestina vencerá y del río al mar. Hermoso. Muchas gracias, Mercedes, por esta comunicación. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, era realmente muy emocionante ver las flotillas así con las banderas de Palestina. Me daba esa misma sensación de que todavía hay algo de humanidad, ¿no? Uh-huh, exactamente. Bueno, estábamos entonces dialogando con Mercedes Trimarchi, que ella fue diputada provincial por Buenos Aires, actualmente es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y